al puto suelo o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, Greta y periferias. ¿Cómo están esas orejas ahí al otro lado del receptáculo? Bueno, aquí arrancamos otro martes más desde Sinchiri que radia este desfase lunar del martes. Recogemos la última información que nos llega sobre las últimas historias sobre el amianto, una mentira sostenida que ha causado ya miles de muertes en todo el planeta por cáncer. Recogemos esta información de Paco Puche, que nos cuenta que mañana miércoles 19 de noviembre se verá en Roma, en el Tribunal Supremo, el juicio de casación contra Stephen Smith del Nelly, uno de los crímenes o uno de los criminales que ha dejado más muertes en el tema de los cánceres provocados por el amianto. Bueno, así como decimos, mañana se va a celebrar este juicio contra Stephen por sus crímenes perpetrados en sus fábricas de amianto en Italia. Bueno, en la anterior instancia de apelaciones se le condenaba a 18 años de cárcel, y a indemnizar a millones de euros a cerca de 3.000 víctimas. De estas 3.000 víctimas, la mayoría de ellas ya han muerto. Bueno, aunque hay campañas para limpiar la imagen de este magnate del negocio, ya que es multimillonario a base de extender sus naves de amianto y extender también con ello la muerte de miles de personas, como decimos. Desde el 39 al 41, sin ir más lejos, judíos de Madagascar recuerdan los miles de muertos fallecidos por cáncer, trabajadores que trabajaban para él en sus fábricas. Bueno, a raíz de este calentamiento o este juicio calentito que ya, como decimos, se celebraría mañana en Italia, distintos colectivos realizan un manifiesto llamado el Manifiesto de Roma, esto sobre el comercio del amianto. Bueno, también recogemos, por otro lado, un escrito con una propuesta del autor Francisco Báez Baquet con motivo de las actividades relacionadas con la culminación del proceso judicial que se demandaba por las víctimas del amianto en Casale, en Monferrato, en Italia. Bueno, esto y algunas otras cosas según nos vayamos desempolvando los sobacos en este ratito que tenemos aquí en esta gran herrería abierta a las orejas. Será lo que va a abarcar el programa de hoy y también todo lo que quieras tú mandarnos vía electrónica o bien si quieres participar en directo, llámanos al 542-7407. Así que si estás preparado en tu habitáculo o en tu trayecto, allí donde te encuentres, le damos al play y arrancamos. ¡Arranca, Manuel! Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Tell me. Bueno, y recordamos que mañana miércoles se celebra el juicio contra Stephen Smith Lightney, el magnate del amianto. Recordar que se le condenaría a 18 años de cárcel y a indemnizaciones millonarias para las cerca de 3.000 víctimas, tan solo en Italia, la mayoría, parte de ellas, ya fallecidas. Los fiscales que llevan este caso definen a Smithley como un terrorista y asesino en serie. El nuevo juicio del que hemos tenido noticias es por 213 nuevas víctimas de trabajadores y residentes en Casale, en Monferrato, en Italia. Y hay muchas más víctimas esparcidas por el mundo pendientes de justicia, ya que en Suiza, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, Sudáfrica y otros países también hay víctimas por cáncer y la mayoría trabajadores que trabajaban para empresas de este individuo. Bueno, algunos jueces comparan la estrategia de Eternit, que son los defensores de este magnate, con la estrategia nazi de deportar judíos a Madagascar entre el 39 y el 41, un plan que más tarde fue reemplazado por los envíos a los campos de exterminio. En este caso, los campos de exterminio, los pabellones de la muerte, han sido los miles de pabellones que han utilizado miles de trabajadores de esta empresa y ahora víctimas de cáncer, perdón, de cáncer por el amianto. Bueno, como decimos, siguen intentando lavar la imagen a esta empresa y a este director de empresa. Y ahora en este año 2014, como se acerca la sentencia definitiva, vuelven a intentarlo y desde el pasado 3 de noviembre han lanzado una campaña para apoyar la imagen del magnate del amianto filantrópico y han creado una web en la que llaman de manera ostensible como espacio Smith Lane, la verdad sostenible. Bueno, como decimos, podéis visitar esa página para ver las burdas mentiras con las que quieren excusar estas miles de muertes producidas por el amianto. Cuando no hace muchos años ya se avisaba del peligro de este material en contacto con las personas. Bueno, por otro lado, un día antes de que se realice este juicio, Francisco Báez Báquez realiza un manifiesto que titula El Manifiesto de Roma. Este manifiesto es apoyado también por las asociaciones de víctimas del amianto, los sindicatos, las asociaciones Van Asbestos, los expertos, oncólogos, epidemiólogos, neumólogos, radiólogos, técnicos de la prevención de riesgos laborales y otros. Bueno, así todos estos consideran que todas las variedades de amianto, incluido el crisótilo, es cancerígeno. Consideran también que está científicamente demostrado y fuera de toda duda razonable que el crisolito es causa, entre otras patologías asociadas, de mesotioloma. Whoa, Bueno, entre otros trabajos también recuerdan que todas las evidencias científicas disponibles, tanto en epidemias como experimentales, demuestran que para desencadenar un mesotieloma bastan dosis débiles mínimas y exposiciones breves, esporádicas o incluso puntuales a este material conocido como amianto. Que por tanto no hay dosis mínima por debajo de la cual pueda considerarse que el uso del amianto es seguro, incluyendo el crisolito. Recuerdan también que está este material afectando a vecinos que jamás trabajan con el amianto e incluso a los mismos animales de compañía, habitantes de dicho entorno o de este hábitat donde está el amianto. Bueno, si todavía no les ha quedado claro, hay con todo esto evidencias que demuestran que el amianto en todas sus variedades, aparte de ser un problema de salud laboral, es también un formidable problema de salud pública, con millones de toneladas de amianto ya instalado en el medio ambiente general, con especial incidencia en los entornos urbanizados y también en los entornos industrializados. Bueno, recordando también a todos los trabajadores que el manejo del amianto en todas sus variedades, incluyendo al crisolito, en condiciones satisfactorias de seguridad, resulta ser un problema intratable en la práctica, salvo mediante la universalización de la prohibición de su uso. Bueno, así recordar también que el uso seguro y o uso controlado, como nos dicen, es una falacia. Esta falacia, proclamada por los grupos de presión de la industria del amianto y en particular de su industria minera, como ha quedado demostrado por los hechos, por la continuidad de las afectaciones, incluso en los países del llamado primer mundo, como por ejemplo Canadá, a pesar de su nivel de desarrollo tecnológico, sigue habiendo miles de afectados por cáncer, por trabajar, por el amianto. Bueno, recuerdan también que las últimas leyes de prohibición del amianto en países como la Unión como de la Unión Europea adolecen el grave efecto del amianto, ya que está extendido por mogollón de ciudades y mogollón de zonas industriales. Yes, we all got along. Recuerdan que ya va siendo tarde para tener un mecanismo de reutilización del amianto, para retirarlo de nuestro entorno, para que no siga produciendo muertes por allá donde se extiende. Parlamento Europeo declaró cancerígeno el amianto, pero tuvieron que pasar 23 largos años para que llegara la prohibición a nuestro país. Una restricción absoluta. No se podía extraer, utilizar ni comercializar este mineral por la evidente relación causa-efecto entre la inhalación de estas fibras con una sucesión irreversible de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. La huella del amianto en España va más allá de cuatro naves sin derruir reconvertidas en nuevos negocios o de una placa que da nombre a una calle. Por eso le hemos pedido a la periodista del programa Ana Gonham que nos explique cuál es su razón. Seguridad eran una quimera. En los años 60, en pleno desarrollismo franquista, nadie sabía nada del riesgo al amianto. Más de 60.000 trabajadores de la construcción, el transporte, talleres de coches y extracción energética inhalaron por error u omisión vapores tóxicos producidos por el desprendimiento de unas fibras inquietantes. El amianto o asbestos, el material de moda entonces, no solo era indestructible y resistente al calor, era una amenaza latente. 30 años después, miles de enfermos laborales y ambientales padecen afectaciones extremadamente graves del sistema respiratorio. Toca hacer balance. El amianto instalado está por todos los lados. Aunque parezca mentira, no hay un censo público ni fiable de las edificaciones con amianto probado. Han pasado 12 años de la prohibición, pero el goteo de enfermos laborales en España por su exposición es incesante. Amianto, los envenenadores deben ser juzgados. Lo reclamaban las víctimas francesas de este mineral en una manifestación en París en 2005. En Francia, las primeras denuncias de trabajadores afectados se remontan a 1996, aunque todavía no ha habido ningún gran proceso penal. Es más fácil activar un plan en las Landas por un perro con rabia que abrir un proceso por las víctimas del amianto. En Francia fue prohibido en 1997. El amianto tiene fibras largas, flexibles y resistentes. Sus cualidades y buen precio generalizaron su empleo entre 1930 y los años 70 para la fabricación de productos de múltiples sectores, entre ellos el de la construcción y los componentes automovilísticos. Su inhalación provoca enfermedades incurables como el cáncer, que aparecen entre 15 y 50 años después de la exposición. Que podría causar 100.000 muertes de aquí a 2025. Nos damos cuenta una vez más de que todos han fallado. Los médicos de trabajo, los organismos de control sanitario, nadie ha visto nada. Hasta que los obreros no han gritado, nadie ha visto nada. La apertura de un proceso penal contra dos responsables de la empresa Eternit en Turín devuelve la esperanza a las asociaciones francesas de víctimas desplazadas a Italia para seguir el caso. El veredicto de culpabilidad pone en evidencia la parálisis de la justicia en otros países europeos. Lo que importa es la ejemplaridad de lo hecho por la justicia italiana respecto al amianto. En Francia, víctimas y asociaciones presentaron las denuncias en 1996. There has never been a trial. Nunca ha habido un juicio como este de Italia. Es un logro histórico increíble. Siento tener que decir que nunca se ha producido nada parecido en Gran Bretaña. Allí hay personas que pedirán compensaciones a los tribunales, pero nunca nadie ha sido castigado por las decisiones tomadas por directivos de empresas de amianto. Según el fiscal italiano del caso, este proceso marcará un antes y un después en la historia de la seguridad en el trabajo. Recordar que por todo esto los que firman este presente manifiesto de Roma demandan públicamente que todos los sindicatos de estibadores del mundo y en primer lugar los International Dutch Count IDC en sus siglas y también la Confederación Sindical Internacional que promuevan entre sus afiliados y ante sus respectivas empresas su firme decisión de no seguir siendo colaboradores necesarios e imprescindibles en el criminal comercio del amianto. Así quieren hacer llegar el mensaje a quienes perciben los beneficios económicos de esas criminales actividades, que si quieren que el crisolito se cargue y se descargue en los muelles, que sean ellos personalmente los que lo hagan a mano. Sencillamente, simplemente, un error. Un error y magnifica la extensión del error. Tengo que insistir en que los errores, me refiero en este caso, estamos ante un error, se ha cometido un error. Es un error, es decir, los errores se producen, esos errores tienen errores. Estamos ante un error. Tratamos de que no se repita ese error, es un error. Son errores puramente administrativos. Son errores y son errores que se producen y ese error. Si hay un error, pues ese error, efectivamente, el origen de ese error. Es que hay errores y errores se cometen y, desgraciadamente, hay errores que se... Errores, la comisión de ese error, el origen del error. Decir que no se producen esos errores es no estar en este mundo, ¿no? O sea, no incluidos en ese error. Un error no es un error, ahí se traslada ese error. Un error, insisto, que se producen esos errores. Vale, muchas gracias. Every day and every night I see your face. Every day and every night I see your face, there is a picture in my mind. There is a picture in my mind. 2012 por un caso de mesotelioma, producido por trabajar durante años en contacto con el amianto. Miembros de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi han apoyado a la familia del fallecido Roberto Blázquez y esperan que en este juicio se reconozca el recargo de prestaciones. Si el veredicto no es el deseado por los familiares del fallecido, aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia. Después de 25 años tenía lo de la pleura, el cáncer de pleura, y según los médicos en el hospital le vieron, le diagnosticaron un cáncer por el amianto. Después de 25 años le han diagnosticado que lo de la garganta también fue del amianto, pero claro, se tapaba con el tabaco, ¿vale? El sufrimiento de él pues ha sido 25 años, porque es una enfermedad que es muy lenta, pues con asfixias, con ahogos, con una calidad de vida pues bajísima, ¿vale? Hasta que falleció. Que la verdad que es una muerte que no se lo deseo a nadie. Fue un trabajador que estuvo en contacto con el amianto y hoy estamos solicitando el recargo de prestaciones. Fue reconocido lo que es la enfermedad profesional en el 2011 por el INSS y hoy se procede al juicio de recargo de prestaciones. Y nos esperemos que una vez que se le ha reconocido la enfermedad profesional, el recargo de prestaciones se le reconozca también, porque sería de justicia que así fuese. Es una empresa que además está condenada por otros trabajadores, que es Astilleros españoles. Entonces esperamos que se haga justicia, no queremos nada más que se haga justicia. Con nosotros, un compromiso con ellos. Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por habernos apoyado a lo largo de toda la campaña. Bueno, y también queda publicado desde las tres dobles U, rebelión.org, el último vídeo sobre los centros de exterminio de extranjeros. Encontramos aquí en esta entrevista a Miguel Pajares Alonso, que nos cuenta que dentro de los CIEs los extranjeros internos tienen menos derechos que en las cárceles. Aquí tenemos una política de extranjería que se inicia en 1985, cuando apenas había inmigración, y se hace una ley de extranjería muy restrictiva. ¿Por qué? Porque eso era lo que dominaba en Europa y lo que la entonces Comunidad Económica Europea le exigió a España para entrar en la comunidad, que, como recordamos todos, España entró en el 86, y en el 85, un año antes, hizo esa ley de extranjería. Esa ley de extranjería es muy restrictiva, está basada en la idea de que cuantos menos inmigrantes vengan, mejor. No tiene en cuenta que los inmigrantes pueden ser una mano de obra necesaria, que además son personas con iniciativa, con determinadas capacidades que pueden aportar mucho al país que los recibe, no ya solo desde el punto de vista del trabajo, sino también de la cultura, de la expansión de la creatividad, de la innovación, etcétera, que es algo además que está muy demostrado, que los países más receptores de inmigración son al mismo tiempo los que más capacidad de innovación tienen en tecnologías, en cultura, en muchos aspectos, ¿no? A veces se habla mucho de que los emigrantes huyen de su país por el hambre, la miseria, porque no tienen perspectivas de futuro. Todo eso es cierto, o es cierto para muchos, porque motivos migratorios puede haber muy variados, pero para muchos es así. Pero la elección del país al que han de ir depende básicamente de condiciones del propio país de recepción. Si eligen España en los años 2000, es porque en los años 2000 España está teniendo un crecimiento económico muy fuerte y necesita esa mano de obra. El mensaje que los inmigrantes reciben en su país de origen es del primo o del amigo que ha venido antes, es: ven que aquí hay trabajo. Y por eso, cuando se produce la crisis económica a partir de 2008, hay un par de años en los que todavía continúa el flujo inmigratorio, aunque descendiendo, pero continúa, y sin embargo, en la medida en que la crisis se prolonga, lo que sucede es que los inmigrantes que vinieron empiezan a irse, y ahora mismo en España se van más extranjeros de los que vienen. Y haciendo cualquier estudio que se hace sobre la realidad de la inmigración, sobre los efectos que produce la inmigración, demuestra que la inmigración tiene efectos positivos, globalmente positivos, que es buena para el país receptor. Lo que decíamos antes, facilita el crecimiento económico, facilita la innovación, facilita el desarrollo cultural, todo lo que sea abrirse al mundo es bueno. Y sin embargo, hay una creencia dominante en la sociedad de que es lo contrario. Hay un discurso de integración, sobre la integración un tanto xenófobo, que es el discurso que dice que los inmigrantes tienen que integrarse. Y cuando se dice que los inmigrantes tienen que integrarse, generalmente lo que se está diciendo es que tienen que adaptarse a nuestras costumbres, a nuestros modos de vida, etc. Es un discurso poco respetuoso con las pautas culturales de los inmigrantes, pero que además carga sobre ellos la responsabilidad de integrarse o no integrarse. Frente a eso, a mí me gusta decir que no nos hemos de preguntar si los inmigrantes se integran o no se integran, sino que lo que nos hemos de preguntar es si nuestra sociedad es integradora o no lo es. Porque en definitiva, si vamos a otra visión de la integración, que sería la integración como proceso de equiparación, sobre todo de equiparación de derechos, de estatus, de lucha contra la discriminación, si la integración es eso, la principal responsable de esa integración es la sociedad receptora. ¿Tiene la sociedad receptora mecanismos para que los inmigrantes, cuando lleguen, accedan a derechos, accedan a los puestos de trabajo sin discriminación, accedan a los servicios sin discriminación? Bueno, pues tiene algunos, pero no tiene los suficientes, porque la discriminación sigue existiendo. Bueno, como decíamos, se queda publicado en rebelión.org este documental entrevista a Miguel Pajares, en el que explica cómo dentro de los CIEs los extranjeros internos tienen menos derechos que en las propias cárceles. Se apaga la ciudad, llora. También publicado en esta misma página La Chispa, asamblea visual de una resistencia organizada. Nos dicen que La Chispa no cuenta, se enciende en cada voz, en cada rostro y en cada idea. Este documental es un prisma a través del cual mirar la historia reciente de Argentina, sin que el espectador pueda evitar hacerse una pregunta fundamental. Es que dónde estaba mientras sucedía todo esto. Con gente que sabe, vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología. Me pidieron la invocación religiosa de vuelta, fue la última vez. Que tenga la formación científica para hacerlo. No, vamos a parar el desarrollo del Orcomué. El Orcomué va a crecer, le pese a quien le pese, con la constitución y la ley en la mano. Pero ya, digamos, con términos más duros, ¿no? Porque sabíamos de que ya estaba todo cocinado. Y con permanencia en el tiempo, permita que lo compuesto se transforme en la localidad más importante del departamento, no solamente en este momento, sino en el futuro, y que sea un faro que ilumine el desarrollo de toda la zona de influencia. ¡Farsante! ¡Mentiroso! Empezamos a presentarlo también al tema como un proyecto de muerte. Es fácil agredir en democracia, es fácil descalificar en democracia, es fácil desde el anonimato y no desde las ideas y el debate de calificar a mi semejante. Pueden seguir gritando. Estaría dispuesto a dar mi vida para que ustedes lo puedan seguir haciendo, aunque no compartimos sus ideas. Muchísimas gracias. ATEN es una de las organizaciones que se destaca de otros sindicatos por el gran grado de participación que tienen precisamente los trabajadores de la educación. Bueno, ATEN supo, porque podría haber seguido Carlos y ATEN hubiera dicho, bueno, miren, sí, los acompañamos en el sentimiento y nada más. Pero en momentos fuertes de nuestra lucha, ATEN supo, en los plenarios donde hay un montón de temas también importantes, supo dar lugar al tema de Campana Mahuida porque comprendió que era un tema de interés provincial, ¿no? No era solamente la gente de Loncopué y de Campana que lo estaba sufriendo. Recordar que el pueblo de esta zona de Argentina que también sigue luchando contra la megaminería que se les impone en sus territorios. Que somos de afuera, que no tenés la autoridad para decir. Que no tenés autoridad. Que otro, es otro de los caballitos de batalla de la provincia, de los funcionarios. Están en contra del trabajo, de la minería, denle trabajo a la gente. No, yo no le tengo que dar trabajo a la gente. Es decir, ustedes son los responsables de buscar la fuente de trabajo. Yo sí tengo la responsabilidad, como persona y como cura, mucho más, de decir lo que produce estos emprendimientos. El tema de la minería, o sea, hay dos herramientas, que es el caracol y la coima. La gente de acá, de los alrededores, va a ir a limpiar los patios, ¿viste? De esos lugares, ¿no? Si es esto de trabajo especializado. Una lucha que involucra a todos, ¿no? Deberían estar todos los gremios, todas las instituciones, porque está en juego la vida. Bueno, van a ser de goma y está en juego la futura generación. Los chicos que nosotros estamos educando y a los cuales estamos trabajando. Bueno, y como decimos, aquí queda publicado este documento también, una película de Juan Manuel Rada contra la minería en esta zona y producida por Laura Lagar y Hugo Álvarez. Video que dura unos 126 minutos. Así como decimos, queda publicado en las www.rebelión.org en La Chispa Documental. Soñando de cara a la pared, se quema la ciudad. Soñando sin respirar. Bueno, y pasando a otras situaciones melódicas, nos quedamos un ratito en el Brooklyn setentero con Betty Davis. Yes, Frank. Yes, Frank. Yes, Frank. When I was his woman, I pleased him, I need him to the tail. When I was his mistress, ooh, I gave him cheap thrills. When I was his princess, silk and satin and lace I'd wear for him. He was a big freak, flim flam floozy fantasy. Thank you. hug his heel. When I was his flower, an answer to the name of Rosie Mae. He was a big freak. I used to say all kinds of dirty things. To say all kinds of dirty things. He was a big freak. Flim, flam, flimsy fantasy. He was a big freak. Kept his mind entertained all the time. I get him off with my turquoise chain. I used to whip him. I used to beat him. Oh, he used to dig it. Yeah, he used to really dig it. He was a big freak. Pain was his middle name. He was a big freak. He used to laugh when I'd make him cry. He was a big freak. A big freak, yes he was. I used to whip him with my turquoise chain. Bueno, y nos vamos a ir ya despidiendo por hoy. En la pista número uno nos acompañaba hace algunos minutos Alice Cooper. Hemos tenido también en la pista número 2 a los Muyallo de Raíz. Acompañado también Lasa en su travesía y de cara a la pared. Bueno, nos está haciendo cortito el programa ya que andamos bastante justos de tiempo en esta arrancada de temporada. Intentaremos volver la semana que viene con un programa más diluido en temas. Así, no sin antes despedirme de todos y todas y recordaros y agradeceros vuestra información que llega aquí todos los martes puntuales al correo. Nos vamos con un tema de Riff, ya que uno de los componentes se iba este pasado sábado en pleno concierto, se caía redondo en el escenario. Y así nos vamos hasta el martes que viene, como decimos, recordándoos que continúa esta contundente programación desde aquí, desde Sintxitik Irratia. Agur eta ondo pasa. Por venir, cuanto intentamos no tiene fin.